bajo el lema Cultura, Descolonización y Buen Vivir. Luego fue en El Salvador debatiendo sobre una convivencia para el bien común en el año 2015 y en el 2017 seguimos organizándonos en Quito, Ecuador, bajo la idea fuerza del ser comunitario. Ahora es el turno de abrazarnos en Argentina, en el marco de una consigna provocadora de organización y participación. Territorios para el buen vivir. Círculos de la palabra, festivales, talleres y debates se multiplicarán con un desafío común: fortalecer y visibilizar el trabajo de las más de 200.000 experiencias de cultura viva comunitaria que existen en nuestro continente, organizándonos por otro modelo de desarrollo, ni capitalista ni patriarcal, y por una nueva sociabilidad colaborativa, participativa y respetuosa de nuestros bienes comunes y la Pachamama. El espíritu será el alma del camino. El Congreso tendrá una identidad itinerante yendo al encuentro de comunidades y experiencias populares en el territorio en una gran caravana de la cultura viva comunitaria. Nuestra caravana latinoamericana recorrerá 5 grandes provincias de la Argentina: Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, en talleres y festivales y actividades que transitarán 1.500 kilómetros y llegarán a más de 100.000 personas en cientos de comunidades. A lo largo de la caravana se realizará también una consulta familiar y barrial sobre la necesidad de una ley de apoyo a la cultura viva comunitaria, autogestiva e independiente, que asigne al fortalecimiento de las experiencias por lo menos el 0,1% del presupuesto nacional. Una acción de democracia participativa en el marco de una fiesta, de una celebración de la proximidad. En el final nos espera un plenario de cierre y un gran festival latinoamericano por la cultura viva comunitaria en el que podamos abrazarnos y seguir caminando juntos. Grandes desafíos nos convocan en este encuentro latinoamericano: fortalecer una organización continental que promueva los procesos barriales y regionales de cultura viva comunitaria, lanzar un calendario de congresos nacionales de toda Latinoamérica y construir un mapeo colaborativo y público que muestre la realidad de un pueblo de pueblos que está transformando la realidad desde el arte, la cultura y la comunicación solidaria y popular. Con alegría de siempre, con la fuerza del sueño latinoamericano. Tamariyú, Cuchuteta, Huelpaquina, Mutye Cuchut, Peñelec, Pusco. Tecojare Borajú, Oñondibé, Oñoirú, Yaguatá. Territorios para el buen vivir es el grito que nos anima a continuar el sueño de tantas comunidades que desde hace cientos de años dan forma cotidiana a un presente de resistencia, pero también de creación y alegría, junto con todos los movimientos populares latinoamericanos. Con la alegría de siempre, con la fuerza de los sueños latinoamericanos, hermanados desde el territorio, apostando por la vida y la justicia, caminando como hermanos, cuidando al más débil y celebrando a la naturaleza. Desde el sur, los esperamos con los bombos, las guitarras y con unos buenos mates. Territorios para el buen vivir. Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Por esta calle veo pasar toda la vida, a los amigos, a la familia y al amor. Yo lo vi, también veo ahí cosas jodidas. La Mosquitera. Guay. It's an African one. Yay. It's by Emza. Yeah, me, I like it. Buenas tardes, buenas tardes, siendo las 19:22 de este viernes 10 de mayo del 2019, damos inicio a este programa especial que abordará lo sucedido, lo que está sucediendo en este cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, Territorios para el Buen Vivir. Sintonizados, sintonizadas acá en el dial del 88.1 de Radio La Mosquitera, vía web, también por la www.lamosquitera.org.ar, nos podés escuchar, y también bajándote la app de La Mosquitera. Nos acompaña en los controles Horacio Agustín Rivas, el Tato. ¿Cómo le va, don Horacio? ¿Qué dice usted? Acomodando ahí toda la cuestión, le va saludando. Y bueno, las vamos a acompañar todo lo que está sucediendo en este cuarto Congreso Latinoamericano. Inició en el día de hoy, está nuestra compañera corresponsal ahí en el Centro Cultural Julio Leparc, acá ubicado en calle Mitre, en el departamento de Guaymallén. Dio inicio a este cuarto Congreso Latinoamericano. Les vamos a estar llevando las voces, las vivencias de lo que está pasando acá en la provincia de Mendoza, que luego va a tener su correlato en la provincia también de Paraná, Entre Ríos, en San Francisco, Córdoba y en Buenos Aires, culminando esta caravana, este cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Ahora sí, Horacio, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Darío? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas tardes. Muy bien, haciendo este programa especial. La verdad que muy importante poder comunicar lo que está pasando acá en la provincia de Mendoza sobre este cuarto Congreso Latinoamericano, donde la cultura comunitaria, popular, se está expresando, está llevando, no solamente se está expresando y está difundiendo todas las actividades que se hacen en el continente, de los distintos países, sino también que está llevando reivindicaciones muy importantes hacia los estados nacionales y provinciales que aporten en sus presupuestos, y esto ya es un recorrido bastante largo y que tendrían que oír, ¿no?, las distintas entidades gubernamentales a apoyar. Hay un proyecto claro que se trata del 0,1% del presupuesto, de los presupuestos de los estados, a apoyar las distintas manifestaciones culturales que pasan en nuestro continente y que son, de por cierto, muy, muy ricas. Así que vamos a ir a una musiquita, lo vamos a estar trayendo las voces en directo. Está nuestra compañera Gabriela Fioqueta ahí en el Espacio Cultural Julio Leparc. Vamos a ir con una musiquita y volvemos inmediatamente. Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Una experiencia increíble de arte y emoción recorriendo la Argentina. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Más de 100 talleres, espectáculos gratuitos y elencos de 17 países de Latinoamérica mostrando la cultura que hace el pueblo. Del 10 al 18 de mayo, consulta la programación y sumate a la caravana. Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Territorios para el buen vivir. Territorio para crear comunidad y buen vivir. Camino para nuestra app Yayala, un recorrido por nuestro continente. La cultura viva comunitaria se trata de la recuperación histórica de una vocación continental, una caravana que ha comenzado hace más de 500 años cuando sufrimos la agresión de los ejércitos imperiales. Desde entonces, nuestra cultura vivas comunitarias recomenzaron un camino hacia una práctica colectiva basada en la paz, la solidaridad y la cooperación. Acciones no solo de resistencia, sino de construcción de nueva sociabilidad. Y nos vamos a ir directamente, creo que tengo en línea ahí a nuestra compañera Gabriela Fioqueta, desde el Espacio Cultural Julio Leparc. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Tato. Buenas tardes a la audiencia, así es. Aquí estamos en el cuarto Congreso de Cultura Viva Comunitaria. Ya comenzado, como muy bien vos lo decías, bueno, comenzaba esta mañana con las acreditaciones a través de la voz de y el trabajo de nuestra compañera Julieta Arana, nos llegaba lo que estaba pasando en el Julio Leparc. Bueno, ya hemos estado tomando algunos audios que a lo largo de esta cobertura especial, de esta transmisión, se van a ir compartiendo de lo que pasó durante la fiesta o durante la tarde en las jornadas que arrancaron. En este momento se está llevando a cabo el acto de apertura, que es una ceremonia que se está llevando a cabo en lo que sería, por de alguna manera decir, el patio del Leparc, a las afueras del Leparc. Te contamos y le contamos a la audiencia que está muy poblado este centro cultural, que circula muchísimas personas de distintos países de Latinoamérica, que además van, y algo que los caracteriza es un poco la disposición, ¿no?, que es bastante común y en eso se unifica mucho a pesar de la diversidad, que es la alegría de compartir, que es el poder encontrarse, que es el poder estar juntos, juntas, el poder construir. Bueno, hay muchas ganas de estar acá desde quienes han viajado. Algunas personas viajaron 9 días para llegar. Otros están recién llegaditos, algunos han llegado ayer. Hay algunos compañeros y compañeras que llegaron desde Bolivia, por ejemplo, hace unas horas nada más. Bueno, esto es impresionante. Y te cuento, Darío, que qué mejor manera de traer de alguna manera lo que sintetiza esa unidad en la diversidad que somos, que es lo que nos pasa acá en nuestra provincia también, y que es un placer estar con ella. Estamos en la compañía de quien es parte del Aiyu de Guaymallén, que además tienen un puesto, que además los chuños estuvieron bailando en el escenario, que son parte del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria. Estamos con Mary Lucas, así que si te parece la vamos a saludar y bueno, presentarla aquí y decirle buenas noches casi, Mary. Buenas noches, Imainaya Kashankichis, ¿cómo están? Nosotros muy contentos por estar acá en Cultura Viva Comunitaria, recibiendo a nuestros hermanos de diferentes lugares, como decía Gaby recién, de Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador. Estamos muy sorprendidos por el largo viaje que han tenido, ¿no? Y muy contentos por encontrarnos y también ver mañana todos los talleres que va a haber. Invitamos a todos, todos los que quieran venir y participar de esto, conocernos entre nosotros. Todos sabemos que vamos por el luchando por el buen vivir, cambiar esto, ¿no? Invitamos a toda la comunidad que será presente en este espacio de Julio Leparc mañana a partir de las 10:30. Estamos acá, vamos a estar todo el día y bueno, muy contentos. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a vos, Mary. Ahí pasaba entonces Mary Lucas, que está aquí también con un puesto, que ha estado aquí compartiendo con los chuños, con la danza de los chuños, con la experiencia del Aiyu de Guaymallén y trayéndonos todo lo que se vive en Latinoamérica, todo lo que nos unifica y bueno, y también toda esta gran diversidad que somos. Tal cual, Gaby, qué rico que debe ser esa diversidad, ese colorido, porque se trata de la expresión cultural de nuestra América. Y te iba a preguntar, te iba a hacer cómo has podido percibir en estos primeras horas de comienzo de este Congreso Latinoamericano, cómo se está viviendo hoy en día, en esta coyuntura actual, en los distintos países, la cultura, el hacer cultura, el hacer que el pueblo haga cultura. ¿Cómo, qué pudiste percibir algo, hablar de lo que se está viviendo en todo el continente, digamos, con gobiernos de tintes que la cultura justamente no le importa nada, absolutamente nada, ¿no? Algo que es muy impresionante y que nos llena de fuerza tiene que ver con esto que preguntás, Darío. Lo que se percibe es muchas ganas, es mucha comunión, es mucho encuentro, mucha fuerza y también abrazarse a la autogestión, ¿no? Con esta crítica claramente y por supuesto visibilizando, ¿no? Con quienes pudimos hablar y con quienes pudimos compartir lo duro que es en cualquier país de Latinoamérica, lo duro que se está viviendo, todo lo que nos está atravesando, este plan del neoliberalismo, ¿no? Que es cada vez más profundo. Eso se vive en los planes, se vive en las políticas. Nos los decía que seguramente enseguida la van a escuchar una de las compañeras de Brasil, bueno, lo distinto que había sido cuando estuvo Célio Turino, bueno, a lo que pasa ahora con Bolsonaro, ¿no? Todo lo que se perdió. Pero sin embargo, la fuerza es mucha, hay muchas ganas, mucha organización, y también cabe destacar que este es un movimiento que si bien le exige al Estado, porque también con esta cuarto congreso se está pidiendo, en el caso de la Argentina, una ley para la cultura que no existe, que es la que nos deja también en una laguna, ¿no? Frente a todo lo que tiene que ver con los centros culturales, con los espacios culturales, con regular, ¿no? Nuestras prácticas, con acompañarnos. Si bien se está pidiendo esto, también es un movimiento que surge del pueblo, que surge de las propias organizaciones, y en este cuarto congreso se ve muy fuerte esto también. Excelente, Gaby. Bueno, está pasando en este momento, seguramente en la distinta sala, le contamos a la audiencia que no conoce el espacio Julio Leparc, que por ahí nos está escuchando en otros lugares del país. Es un lugar, bueno, muy grande, perteneciente al gobierno provincial, y hay distintas salas, ¿no? En este momento se están llevando adelante obras de teatro. ¿Nos podés contar un poquito lo que está pasando ahí? Sí, hasta hace un ratito nada más se estaban llevando a cabo obras de teatro. Una fue No se olviden de Toto, una obra muy querida aquí en Mendoza, que también estuvo el elenco de Sol a Sol, que hubo muy buenas repercusiones en la sala de Ernesto Suárez. Nuestro querido Flaco. Nuestro querido Flaco Suárez. Bueno, el elenco del Flaco, dirigido por el Flaco Suárez, estuvo actuando allí. Bueno, también hubo danza, hubieron talleres. Lo que está sucediendo en este momento es el acto de apertura que está haciendo afuera. Entonces hay una unificación que fue abierto por las Guarmis, que llevaron allí sus ICUs y que acompañaron y trajeron a quienes estaban saliendo de las salas, las llevaron hasta las afueras del Leparc para que empezara el acto de apertura. Allí está Claudia Herrera y las distintas personas que integran la comunidad Guaitamari haciendo esta iniciación, esta ceremonia que tiene que ver con el enraizarse, ¿no?, en los pueblos originarios, en el buen vivir, esto que también en los testimonios que vamos a ir escuchando se va a escuchar porque atraviesa toda Latinoamérica. Y luego de ello van a haber distintos espectáculos. Ya mañana hay también un patio de artesanos que está justo enfrente donde está el acto de apertura, que son de distintos países, eso también es muy interesante, y ya mañana se abren los círculos de la palabra. Estos círculos de la palabra pasan por distintos ejes que fueron elegidos también como colectivamente por quienes han organizado este cuarto congreso con mucho esfuerzo, por quienes integraron esta organización tanto desde Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. Bueno, ahí hay distintos ejes donde nosotros seguramente vamos a participar en el eje de comunicación, también a través de nuestra participación en Farco, y finalmente habrán también nuevos espectáculos. A la vez, en las distintas salas van a haber espectáculos de murga, van a haber también espectáculos de danza, se va a realizar un mural. A su vez, en la mañana, quienes quieran venir, se estará abriendo primero en el Teatro Gabriela Mistral, estará la Murga El Remolino, y desde ahí van a partir hasta acá el sábado. El día domingo se viene el recorrido por territorios que ya están siendo elegidos, y uno de los territorios es Guaymallén, y entre las visitas que se van a realizar es la visita al Centro Cultural Lagunita y a La Mosquitera, que concluirá con una transmisión donde vamos a estar compartiendo con quienes nos acompañen, ¿no? Tal cual, Gaby. Usted sabe que a esta hora ya me entra a dar un poquito de hambre a mí, ¿no? ¿Hay algo? me imagino. De la cultura, imagino, de los distintos países, ahí hay algo que uno pueda... ¿Ah? Dentro del patio, hay no me por diga. Un lado, no me diga. Se lo va a perder usted, no me por diga. Quedarse ahí en el estudio. Hay un patio donde han pregunté estado con cierto temor que me diga, no, no hay nada, la verdad que no hay nada, pero hay. ¿Cómo no? Si usted, ¿cómo? Cuando uno se junta, por supuesto, creo que no puede faltar. Es la comida, a pesar de la crisis, a pesar de la escasez de recursos, claro que está la comida. Y bueno, hay un espacio hecho con muchísimo esfuerzo que tiene que ver con las viandas que han sido gestionadas por quienes organizaron el congreso. Está armado ahí el comedor, entonces quienes van llegando, porque todavía hay delegaciones que están llegando, imaginemos, ¿no?, que esto, claro, aquí sucederán 3 días, pero quedan 9 días más de este, casi 9 días más de este congreso. Entonces, bueno, algunos todavía recién están llegando y los reciben con una comidita allí. Pero también está el patio de artesanías, también hay desde artesanías a comida, hay comidas del norte, que creo, mire, yo justo me estaba yendo para adentro, pero ahora me vuelvo para el patio, me voy viniendo y hay comidas que creo que también están no de mangué, la mano. No mangué. Voy a tener no haga mangué, lo que usted dice. Vamos a ver si se anima a hablar un ratito con nosotros. Uh-huh. Vamos a ver si se anima a hablar un ratito con nosotros y nos cuenta qué están ofreciendo. Estamos para la mosquitera en vivo y si nos podés contar qué están ofreciendo, qué están vendiendo. Bueno, hola, buenas noches. Estamos vendiendo tortitas de miel, tortitas, es todo casero, lo hace mi hermana que es repostera profesional, tortitas de sal, que le dicen. Son saladas hechas con miel, harina de trigo y bollitos de anís con glaseado, bollitos de zapallo y de coco y de limón y facturitas, también palmeritas, tortitas de coco y nada más. Ah, gelatina y flan, salsitos. Somos de la, pertenezco al grupo La Martina Chapanay, a la comunidad Polonio González. Bueno, ahí vio, se va a quedar con las ganas, porque quien lo va a comer voy a hacer yo. Va a probar algo. Voy a probar algo, hay tráigase tanta delicia algo. Casera. Tráigase algo, por favor. Bueno, Gaby. Vamos a intentarlo. Excelente, excelente. Bueno, invitamos, ¿no?, toda la cultura y gastronomía también para disfrutar. Espacio Cultural Julio Lepar. ¿Hasta qué hora más o menos va a estar ahí hoy día la movida ahí en el Espacio Cultural? Se calcula más o menos unas dos horitas más y ya, bueno, a descansar porque mañana muy temprano tiene que volver a arrancar todo, ¿no? Y que continúa hasta el 18 de mayo, hasta el sábado que viene, que cierra en Buenos Aires y que va a cerrar con todo en el Estadio Ferro, creo que es, va a cerrar con la Delio Valdés. Ahí se escuchan las flautas, los cicos, la verdad. Sí, bueno, impresionante. Bueno, Gaby, excelente, nos estamos comunicando, le mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande para ustedes. Ahí estaba nuestra compañera Gabriela Fioqueta desde la apertura de este cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Algunos datos, como dijimos, comenzó hoy del 10 al 18 de mayo la caravana latinoamericana que recorrerá las provincias de Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. 600 congresales representantes de 18 países de Latinoamérica se movilizan, recorren en 13 colectivos por la geografía argentina en este congreso único en la historia cultural de nuestro país, cuyo lema es Territorios para el Buen Vivir. La apertura del congreso está siendo hoy mismo en esta sede en Mendoza. Se recorrerán más de 1.500 kilómetros en esta caravana que llegará a San Francisco, provincia de Córdoba, y buscará el aire litoral de Paraná en Entre Ríos para realizar un gran cierre en San Martín, Hurlingham, ciudad de Buenos Aires. En cada sede se realizan actividades abiertas para todo público, festivales, como decíamos, feria, exposiciones, espectáculos, debates, círculos de las palabras y asambleas y plenarios para este movimiento continental por las culturas vivas comunitarias. Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Una experiencia increíble de arte y emoción recorriendo la Argentina. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Más de 100 talleres, espectáculos gratuitos y elencos de 17 países de Latinoamérica mostrando la cultura que hace el pueblo. Del 10 al 18 de mayo, consulta la programación y sumate a la caravana. Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Territorios para el buen vivir. Somos los soberbios, lo mejor de la 16. al son de matracas, todos los morenos vamos bailando, con lindas polleras, todas las señoras vamos cantando. ¡Viva, viva los soberbios, con su baile sin igual! ¡Viva, viva los soberbios, los soberbios y nadie más! ¡Viva, viva los soberbios, con su baile sin igual! ¡Viva, viva los soberbios, los soberbios y nadie más! Algo más de este Congreso Latinoamericano, por supuesto que están presentes distintos movimientos y redes de arte, cultura y comunicación que se han ido entrelazando con movimientos políticos, sindicales, sociales, de pueblos originarios también, ambientales. La cultura viva comunitaria ha estado presente en todos los procesos de transformación social. En los últimos 20 años comenzó a darse un nuevo proceso de reconocimiento entre experiencias de cultura viva comunitaria, a encontrarse en ámbito de construcción colectiva, como las distintas ediciones, por ejemplo, del Foro Social Mundial, los movimientos sociales comenzaron a pensar que otro mundo es posible, a imaginarlo y a intentar plasmarlo. Se fortalecían las redes de teatro comunitario, las murgas, de afrodescendientes, de cultura originaria, de arte callejero, de activistas de medio ambiente, ambientales, entre otros. Este movimiento fue cobrando cada vez mayor fuerza y visibilidad en los territorios, construyendo sus herramientas políticas e institucionales. Ordenanzas, leyes, programas de gobierno se conjugan con festivales, caravanas, encuentros y foros. Vamos a ir nuevamente a esta apertura. Le vamos a presentar un audio, una entrevista que hacía nuestra compañera Gabriela Fioqueta a quienes vienen de otros países, hermanos, como en el caso de Perú. Vamos a escuchar a una compañera que está presenciando, participando en este cuarto congreso latinoamericano. Estamos junto a Ivette, aquí en el cuarto congreso de Cultura Viva Comunitaria de Latinoamérica, recién llegada de Bolivia, la saludamos. ¿Cómo estás, Ivette? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, acabamos de llegar a arribar a Mendoza después de muchas horas de viaje ya desde el Alto La Paz. Mi nombre es Ivette, yo soy de la comunidad Intipaxi, pues viniendo a este cuarto congreso que se desarrolla aquí en Mendoza, iniciándose aquí en Mendoza para seguir todo un circuito de recorridos por diferentes ciudades, con muchas ganas de conocer, encontrar gente, compartir todo lo que tenemos también nosotros produciendo allá en Bolivia. Ivette, y contanos un poco sobre tu comunidad y cómo vienen trabajando allá en Bolivia. Bueno, nosotros trabajamos ya como 15 años en la ciudad del Alto, en uno de sus distritos, uno de los distritos más grandes que tiene el Alto. Trabajamos con niños, con jóvenes, principalmente desarrollando habilidades, fortalezas en ellos, porque creemos que ellos pueden transformar este mundo, ¿no? Entonces utilizamos el arte, hacemos educación con arte, trabajamos con memoria histórica especialmente, porque creemos que un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Entonces es un trabajo que hacemos allá todos los días con los jóvenes y los niños de las unidades educativas de las zonas donde está ubicado el centro. Y pues tenemos un grupo de jóvenes que hace arte, música, hemos decidido incursionar en lo productivo, hacemos panes, nuestra panadería se llama Masas Rebeldes, tenemos una iniciativa de hacer algo de comida también, entonces estamos probando algunas cosas nuevas porque es bien complicado sostener las cosas, ¿no? Entonces estamos buscando hacer autosostenibles también. Bueno, ¿y cómo es ese camino de la autosustentabilidad, de la autogestión también, dentro de lo complejo que a veces es lo económico en Latinoamérica, ¿no? Ahora está bien complicado, ¿no? Especialmente para todos los países latinoamericanos, ¿no? Porque ya no, por lo menos en nuestro país, ya no hay acceso, por ejemplo, a algunos proyectos que antes te podían apoyar, ya no hay. Entonces, si el Estado, por otro lado, no te apoya en nada, más bien te cobran más impuestos, ser legal es bien complicado por allá. Entonces, nosotros veíamos que era importante, si queremos seguir haciendo lo que nos gusta, arte, transformación, memoria histórica, deberíamos generar alguna forma de recursos. Así que incursionamos en la panadería. Es complejo entrar al campo de lo productivo porque encuentras competencia a todo lado, en cada momento. Y hay una mirada incluso de la gente muy compleja porque dicen que lo que hacemos no tiene sentido, no tiene valor. Y hay que trabajar todo eso, ¿no? Entonces estamos en eso, estamos probando ya 2 años con la panadería. Y vemos que puede generar recursos porque la idea es que los jóvenes que están allá tengan un trabajo. Porque encontrar un trabajo es bien complejo, ¿no? Entonces, que tengan un trabajo para que no los molesten en sus casas y puedan hacer arte, puedan seguir trabajando con nosotros. Y estamos probando a ver qué sale para más adelante. Pero creo que hemos avanzado bastante porque ya tenemos un mercado y hay gente que nos conoce, hay gente que valora lo que hacemos como también la que no. Pero ya de a poco creo que vamos conquistando el mercado en esa área y seguimos trabajando en lo que nos gusta. ¿Por qué sí apostar a lo comunitario en una sociedad en general, ¿no? Y casi a nivel mundial, donde siempre se empuja hacia el individualismo, hacia el salvate a ti, a vos solo? Sí, esa es una de nuestras razones del trabajo que hacemos, ¿no? Muchos de los jóvenes tienen ese problema del individualismo. Desde muy chiquitos los forman como capitalistas, buscando acumular para comprarse y estar a la moda y simplemente eso, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es comunitario porque creemos que colectivamente podemos cambiar esta realidad, hacer un mundo más amigable para vivir todos y todas, no solo pensando en nosotros, sino en el conjunto en general. Trabajamos con niños porque creemos que ellos sí pueden hacer transformaciones y hemos encontrado que ellos son los más fieles, los más comprometidos con las cosas y que con ellos se puede hacer. Entonces, por eso trabajamos con los niños, con los jóvenes haciendo esa transformación, enseñándoles a que sí se puede hacer un servicio de liderazgo, un liderazgo para los otros, sí se puede hacer y construir cosas colectivamente, donde tú pones, yo pongo y todos podemos aportar y no que uno no más ponga, ¿no? Entonces, que se apropien de esta idea de tener un mundo mejor, no solo de ellos, sino también con su entorno, la naturaleza, el mundo en el que vivimos y construir una sociedad mucho mejor. Porque ahí teníamos la palabra de Isbeth, del Estado Plurinacional de Bolivia, la había presentado como del Perú. Enseguida vamos a tener voces del Perú también. Algo del cronograma, vamos a ir al cronograma aquí en la provincia de Mendoza, como bien adelantábamos en el inicio de este programa especial de este cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva. Arrancó hoy viernes 10 de mayo, la ceremonia oficial de apertura comenzó hace minutos, 19:30 horas, a las 21 horas será la cena, y para el día de mañana, sábado 11 de mayo, a las 10:30 a 11:30 horas, habrá Asamblea General y Espectáculos en Plaza San Martín. A las 11:30 horas, la Caravana de la Cultura Viva Comunitaria desde Plaza San Martín hasta el Espacio Cultural Julio Lepar. A las 13 horas habrá almuerzo y después continúan las actividades a la tarde. 14:30 a 18:30 horas, los circuitos de la palabra. A las 19 horas estará el escenario central exterior, que habrá distintos espectáculos. Y después, bueno, culminará esta jornada de sábado a las 21 horas con cena. Y después, bueno, el alojamiento de las distintas comunidades, los distintos compañeros, compañeras que vienen desde otros lugares, que son muchísimos y muchísimas. Vamos a ir a una música, a ver ahí que van sonando los Siku, y volvemos. La Mosquitera. Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Una experiencia increíble de arte y emoción recorriendo la Argentina. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Más de 100 talleres, espectáculos gratuitos y elencos de 17 países de Latinoamérica mostrando la cultura que hace el pueblo. del 10 al 18 de mayo. Consulta la programación y sumate a la caravana. Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Territorios para el buen vivir. Territorio para crear comunidad y buen vivir. En cada país empezaron a conformar redes de promoción de cultura viva comunitaria que organicen los territorios y promuevan políticas públicas. Nació así la plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria, un espacio de formación y articulación entre organizaciones y redes. Comenzaron acciones continentales como la Semana de Cultura Viva Comunitaria, la producción de documentos, la comunicación en red y finalmente en el año 2013 en La Paz, Bolivia, se realizó el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, Cultura, Descolonización y Buen Vivir, afirmando el camino que la cultura viva comunitaria estaba transitando. Posteriormente, los siguientes congresos fueron convocados bajo el lema Convivencia para el Buen Vivir, para el Bien Común, El Salvador en 2015 y El Ser Comunitario en Ecuador en el 2017. El cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria se realiza en esta jornada de viernes, sábados y domingo en Argentina con la consigna Territorios para el Buen Vivir y constituye un paso más en este camino continental que se consolidó allí, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Nos vamos a ir ahora sí a la voz de Luis González del Perú, quien nos traía su palabra y su cultura a este cuarto Congreso Latinoamericano. Estamos con Orlando Aquise de Perú y bueno, lo vamos a saludar y preguntarle por este cuarto congreso. Estamos en la compañía de Luis González de Perú y bueno, aquí en este cuarto congreso de Cultura Viva Comunitaria y lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias. Gracias por entrevistarme acá disfrutando de Mendoza y del congreso. Bueno, contanos sobre tu organización y con qué expectativas venís. Bueno, yo trabajo en un proyecto que se llama Hakun Nete, que en Lima Shipibo significa el mundo maravilloso. En la cosmovisión Shipibo hay cuatro mundos, y ese mundo es de los espíritus buenos, de las buenas intenciones, ¿no? Es un proyecto que trabaja con niños en situación de riesgo de un barrio muy marginal en Pucallpa, en la Amazonía peruana. Y trabajamos el tema de desarrollo de habilidades sociales y personales para sobrevivir en un mundo adverso, ¿no? Porque no vamos a cambiar ese mundo en el que viven todavía, pero por lo menos que sean resilientes y que puedan enfrentarse a las situaciones que se enfrentan en el cotidiano. Y usamos el arte y el juego como herramientas de transformación. Bien, ¿y ¿Cómo es apostarle a todo lo que tiene que ver con lo comunitario, con la cultura en estos contextos, en países neoliberales? ¿Cómo es tu vivencia también allí en el Perú? Es súper duro, ¿no? Porque trabajamos con comunidades que normalmente lo comunitario estaba en su esencia, pero rápidamente se ha perdido, ¿no? Se han insertado en un mundo de competitividad brutal, donde el dinero es lo que prima, ¿no? Entonces, es un poco remar contracorriente. Y hasta con los niños es difícil, pero encontrar un espacio que los acoge, un espacio en que se sienten respetados, escuchados, empiezan a priorizar otras cosas también, ¿no? Es el trabajo colectivo, trabajamos con sus familias y se está empezando a hacer algunas cositas con ellos, ¿no? Ya hay cierta respuesta de la familia. Nos ha sorprendido en realidad porque hemos tenido países anteriores en que sí mucho más dura la reacción de las familias. Este barrio hay mucha delincuencia, mucha droga, y sin embargo un grupo de madres de estos niños han empezado a responder y a trabajar con nosotros en el proyecto. Entonces se empieza a activar lo comunitario, que está en la esencia de la gente, pero como te digo, hay que escarbar para que vuelva a salir todo lo que hay dentro de la gente, ¿no? Eso es un poco. ¿Has participado en alguno de los otros encuentros de congresos? En todos, tuve la suerte de poder ir a todos, desde Bolivia, El Salvador, Ecuador y ahora acá. Sí. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en esos encuentros? Para mí lo más valioso es el encuentro justamente con la gente, ¿no? O sea, el Congreso tiene temas políticos, son súper importantes, que personalmente no son mis temas, a pesar de que apoyo, participo. A mí lo que me llama a estar acá es crear redes reales, ¿no? O sea, más allá del discurso, el contacto con gente que está haciendo cosas, el aprender, el poder compartir lo que sé y el poder crear puentes para encontrarnos otras veces, para poder utilizar sus experiencias en otros espacios, para que puedan utilizar la experiencia nuestra en sus propias prácticas, ¿no? Para mí eso es la riqueza de esos encuentros. Luis, ¿cuáles son las expectativas para estos 3 días? Ya sabes si has elegido a qué territorio vas a ir a conocer, ¿Qué te imaginas de este congreso? Argentina para mí es una cosa que he ido descubriendo, ¿no? Para mí era Europa, hace 10 años, ¿no? Creo que la crisis nos acercó mucho a América Latina y eso ha sido rico también. Y muchos argentinos que he conocido valoraban mucho la crisis por eso, porque nos había puesto en tierra nuevamente, ¿no? Desde el trabajo que estoy haciendo, tengo cierto vínculo con pueblos originarios, y es una cosa que me interesa mucho. Y sé que acá también hay, claro, y la ruta que escogí tiene que ver con pueblos originarios también, ¿no? Quiero ver, quiero contar en mis espacios que también hay esto acá, y que esas culturas que vienen de antes también están vivas, están presentes, y ver la posibilidad también de conocernos, ¿no? De crear puentes. Eso. Muchas gracias, Luis. A ti más bien. Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Una experiencia increíble de arte y emoción recorriendo la Argentina. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Más de 100 talleres, espectáculos gratuitos y elencos de 17 países de Latinoamérica mostrando la cultura que hace el pueblo. Del 10 al 18 de mayo, consultá la programación y sumate a la caravana. Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Territorios para el buen vivir. Territorio para crear comunidad y buen vivir. La Mosquitera. Liberación, soberbios. Somos los soberbios, lo mejor de la 16. Al son de matracas, todos los morenos vamos bailando. Con lindas polleras, todas las señoras vamos cantando. Somos los soberbios, lo mejor de la 16. Somos los soberbios, lo mejor de la 16. Al son de matracas, todos los morenos vamos bailando. Con lindas polleras, todas las señoras vamos cantando. ¡Viva, viva los soberbios, con su baile sin igual! ¡Viva, viva los soberbios, los soberbios y nadie más! ¡Viva, viva los soberbios, con su baile sin igual! ¡Viva, viva los soberbios, los soberbios y nadie más! de matracas, todos los morenos vamos bailando. Con lindas polleras, todas las señoras vamos cantando. Somos los soberbios, lo mejor de la 16. Somos los soberbios, lo mejor de la 16. Al son de matracas, todos los morenos vamos bailando. Con lindas polleras, todas las señoras vamos cantando. ¡Viva, viva los soberbios, con su baile sin igual! ¡Viva, viva los soberbios, los soberbios y nadie más! ¡Viva, viva los soberbios, con su baile sin igual! ¡Viva, viva los soberbios, los soberbios y nadie más! La Mosquitera FM Radio Comunitaria, transmitiendo desde Bermejo para el Sauce, Colonia Segovia y el Algarrobal. Colados, bienvenidos. Estamos en este programa especial por la Mosquitera FM Radio Comunitaria 88.1 las 20.06. En este programa especial, decía, de este cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitario Argentina 2019. Algo del cronograma, seguimos con el cronograma, lo que va a pasar el día domingo a las 8 horas, los distintos congresales que vienen, los compañeros y las compañeras que participan. A las 8 horas habrá desayuno en los alojamientos. A las 8.30 salida con equipaje hacia el espacio cultural Julio Leparc. A las 9 horas salidas a los circuitos territoriales. El circuito 1 será en Atenti, Potrerillos, Uspallata. El circuito 2 será en Maipú, Chacras de Corea, Luján de Cuyo. El circuito 3 nos tocará acá en La Mosquitera, en el Centro Cultural La Lagunita, en Guaymallén. Y el circuito 4 será en La Valle. También el circuito 5 recorrerá Godoy Cruz, Pedriel, Luján de Cuyo. Y a las 18 horas será el regreso al Espacio Cultural Julio Leparc. A las 20 horas ya dará por finalizado este circuito acá en la provincia de Mendoza y saldrá hacia la ciudad de San Francisco, Córdoba, que comenzará el lunes 13 de mayo. Antes le voy a dar el pase a mi compañero Horacio Agustín Riva, que no ha opinado nada, pero hombre del teatro comunitario, del teatro popular. ¿Cómo se vivencian estos encuentros, don Horacio? Mira, a ver, ¿se está escuchando bien? Sí, lo escucho. Bien. Me estaba acordando, en una época, yo, bueno, por ahí la gente no sabe quién soy, y hice muchos años teatro callejero, sobre todo. Nosotros participábamos durante los 2000, ¿sí?, de un movimiento nacional que se llamaba Carpa Grande en aquel entonces, que juntaba a todos los artistas callejeros, artistas populares, teatreros, etcétera, etcétera. Y en uno de estos encuentros que andábamos, nos encontrábamos en distintos puntos del país, nos abrazábamos con un compañero, de Luján, Buenos Aires, ¿no? Y decíamos, qué bueno encontrarse y no sentirse que hay otros marcianos en el mundo. Uh-huh. Porque por ahí en la actividad cotidiana, ahora menos, uh-huh. yo estoy hablando de hace algunos años atrás, ahora menos, pero igual uno se sentía medio marciano planteando cosas como que le den el 0,1 del presupuesto de cultura al teatro popular. Uh-huh. Y eso era un montón de guita. Uh-huh. Bueno, ahora es bastante menos porque, digamos, las cosas primordiales para este gobierno ya son otras, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, hay una cosa que aprendí... Pero estamos hablando del 0,1 del presupuesto. Claro, sí. Es una... Nada, es una nada. ¿Y no qué le significaría afecta? Tanto para distintos tipos de organizaciones, para acompañar, para hacer un acompañamiento, ¿no? Exactamente, pero acá hay una cuestión que entra en juego, me parece a mí, que es una cosa que insisto bastante, he insistido durante mucho tiempo, que es cómo los distintos gobiernos miran a lo que es cultura, Secretaría de Cultura, Dirección, Ministerio, Gobierno Nacional, Provincial o Municipal, cualquier instancia del Estado, ¿qué tiene ahí? El Estado es el principal promotor de la cultura. Entonces, lo que gestan los distintos gobiernos, es lo que he visto, por ahí hay algún ejemplo que no lo conozco y estaría buenísimo conocerlo, pero en general lo que he visto es que son oficinas de gestión de eventos. Uh-huh. ¿Sí? Hacen eventos, oficinas de eventos. Hacemos el recital de tal acá, la movida de tal artista allá, porque desde esas oficinas se ve a la cultura solamente como el hecho artístico. Uh-huh. Obviamente, el hecho artístico, ya sea teatro, música, pintura, etcétera, etcétera, el hecho artístico es obviamente parte de la cultura, pero la cultura, cuando uno piensa en el pueblo, es mucho más que eso. A ver, sobre todo cuando viene el Estado, digamos, que tendría que atender... A ver, pensemos... A la variedad, digamos, a la diversidad. Claro, ¿no? Y en la formación de qué tipo de sociedad, finalmente. Uh-huh. O sea, a ver, una cosa... ¿Por qué los argentinos comemos asado? Y la respuesta te van a decir, y es cultural. Uh-huh. Es la cultura, comemos así, es nuestra cultura, comer carne roja. Uh-huh. Obviamente este gobierno el aspecto cultural le interesó muy poco porque puso el asado a 300 mangos. Y te sacó una oferta de mentira que es solo para Buenos Aires. Pero más allá de las consideraciones económicas, siempre el tema de la cultura, donde la vinculación con el hecho artístico ha sido un motor de generación de un montón de cosas. Recuerdo durante los 90 la resistencia central, no había organizaciones sociales como hay ahora, recién estaban naciendo los movimientos piqueteros, los movimientos políticos, digamos, del campo popular se estaban atomizando. ¿Y qué es lo que apareció en el horizonte? Primero las murguitas de barrio y luego eso fueron gestándose en centros culturales donde no solamente se cultivó el hecho artístico de la murga, de la música, del teatro, de las artes circenses, sino que además en esos lugares se empezó a dar clases de apoyo, en esos lugares se empezaron a gestar bibliotecas, se gestaron, bueno, distintas cosas, unidades productivas inclusive, de ahí salieron textiles, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que cuando... el neoliberalismo ataca a la cultura, lo que quiere atacarnos es como pueblo, como cuerpo, porque lo que produce un pueblo fundamentalmente es cultura. ¿Cómo rastrean los arqueólogos la historia que no está escrita? ¿Cómo se rastrea? A través de lo producido culturalmente. Tal cual, tal cual. Y bueno, y lo que hace el neoliberalismo justamente es atacar esta gran diversidad que tenemos, ¿no? A través de la cultura, que es lo que nos hace rico como identidad cultural en nuestra América Latina. Nos quieren poner un uniforme, ¿no? Bueno, el tema comunicacional es tremendo porque es una de las grandes herramientas que tiene, medios, herramientas que tiene el capitalismo, el neoliberalismo para imponernos, para debilitarnos, para uniformar, ¿no? Las herramientas culturales son repoderosas. Bueno. Pensemos en lo siguiente, pensemos en el poder del cine. Más allá de que inclusive pensadores como Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, escribió sobre el poder del cine y la propaganda, pero sin remitirnos a eso, pensemos en el siguiente ejemplo. Desde los años 70, 80, venimos con Rambo, Schwarzenegger, uh-huh. Una construcción modélica, un modelo de tipo, como es un tipo duro, un hombre... ¿Le hago un parangón con eso? Las novelas turcas ahora. Bueno, pero ¿no? A lo que iba. Hemos construido y hemos admitido que nuestra policía se vista como una fuerza militar. Y no es una fuerza militar. Uh-huh. Es una fuerza civil que tiene derecho a portar armas. Pero, y uno ve a la policía de Mendoza... parece vestido para la guerra de las galaxias. Sí. Y hemos admitido como, además como patrón de belleza, como patrón estético positivo, esos modos, influidos en muchos años de Hollywood. Harry el Sucio es un modelo que hoy la ministra Bullrich lo impulsa. Y nosotros lo aceptamos. El policía que es bueno, mata, rompe todas las reglas, tortura, no importa, pero porque su fin es bueno y es noble. No, papá, hay regla, hay que cumplirla. Eso es cultura. Cuando hablamos de los pañuelos verdes, la ruptura que hacen las mujeres en esta época es cultural. Y siempre la expresión de toda esta cultura es lo artístico. Por eso, a ver, como ejemplo de qué es lo que me ha pasado en la plaza trabajando en la calle. Trabajábamos, nosotros creo que los payasos de la Plaza Independencia metemos más gente que cualquier... función de teatro en verano, por ejemplo, uh-huh. más número. Sin embargo, nunca, jamás, de Lord, nunca, ever, forever, fue un director de cultura de la Municipalidad de la Capital, aunque sea a curiosear, sin contar a aquel secretario que me respondió, y a mí no me importa cuánta gente meten, vos no sos amigo de nadie. Wow. Wow. Wow. Cosas que pasan, diría, ¿no? Lamentablemente. Don Horacio, seguimos escuchando no solamente nuestras voces, sino lo que es más importante, aquellas y aquellos que están asistiendo a este cuarto Congreso Latinoamericano. Vamos a pasar un audio de nuestra compañera Julieta Arana, que esta mañana también estuvo ahí en esto que es este día de apertura, charlando sobre este cuarto Congreso. Acompañada en este momento por David Aleksandritsky, quien es fotógrafo y quien está realizando también una exposición, una muestra de fotografías acá en el espacio Julio Leparc a partir de este cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. ¿Cómo se encuentra, David? Hola. Primero pido disculpas porque no hablo español. Voy a intentar un portuñol acá para ver si nos entendemos. Sí, yo estoy participando... pela quarta vez de Congresso Latino-Americano de Cultura Viva Comunitária. Estuve em Bolívia, depois em El Salvador, depois Equador e agora acá em Argentina. E mi trabalho que mostro acá, a exposição de fotografia, são de dois projetos ligados à Cultura Viva Brasil, que são projetos de residência artística. Allá se sale de los artistas salen de un punto de cultura y van a otro punto de cultura, a donde se quedan por algún tiempo. Yo viví durante 6 meses con los quilombolas, que son los descendientes de esclavos en Brasil, uh-huh. y viví con los indígenas guaraní. Y de esas dos experiencias de residencia artística resultó este trabajo de fotografía que trago acá un pedacito con 14 trabajos nada más. Y la importancia de la fotografía y de poder plasmar mediante la imagen la cultura o parte de la cultura, ¿cuál sería la importancia a partir de esto, de este tipo de participación en este congreso? La verdad, no es propiamente la importancia de la fotografía dentro del Congreso, mas sí de la posibilidad de un conjunto de fotógrafos latinoamericanos se juntarem en un colectivo que fue propuesto por un compañero, Mario, de acá, de Argentina, que organizó, se llama Rede de Fotógrafos Latinoamericanos de Cultura Viva Comunitaria. Esto junta a las personas, esto es una liga, esto hace un contacto más permanente a través de redes sociales y vamos mostrando en imagen una narrativa de un proceso de cultura que se hace en los territorios. Esto es la propuesta fundamental, mostrar, proyectar lo que se hace territorialmente y juntando una experiencia con otra, con otra, con otra, y todo junto, misturado. Uh-huh. Y usted particularmente se interesó, bueno, nos mostraba lo que se está exponiendo hoy, pero por culturas originarias. ¿Cuál fue el porqué o qué lo movilizó para llevar a cabo este tipo de trabajo, ¿no? Tan antropológico, por así decir. Yo tengo una ligación muy estrecha con los pueblos de origen africano, de matriz africana. Me gusta mucho su música, me gusta mucho su religiosidad, me gusta su cultura de modo general. Entonces, empecé buscando aproximarme a través de la música. A mí me gusta percusión. Me gusta mucho tambores. Uh-huh. Gosto de bater tambor. Entonces, a partir de ahí, como soy fotógrafo, hace 51 años que trabajo con fotografía, entonces fue casi que natural. Cuando surgió la posibilidad de un proyecto del Ministerio de Cultura de Brasil llamado Residencia Artística Interacciones Estéticas, entonces yo hice una propuesta de hacer tres proyectos, con los quilombolas, que son los descendientes de esclavos, otro con los indígenas y otro con los caiçara, que son las personas que llegaron a las costas brasileñas y no entraron, se quedaron y viven de la pesca artesanal. Entonces, mi trabajo es muy dentro de este tema de pueblos originarios. Y algo que se menciona mucho acá en Argentina y que también hablábamos en el comienzo de la programación es del ejemplo que ha tenido Brasil en lo que respecta a los puntos de culturas, este programa de puntos de culturas, hacerlos como parte de las políticas de estados y crear estas células a las cuales se les destinaba parte del Producto Bruto Interno para poder financiarlas. ¿Cuál ha sido la importancia y la situación de esto hoy en día con Bolsonaro a la cabeza? La idea es muy buena, pero ahora está mal. Ya estaba un poco mal porque es un programa, es una propuesta muy compleja. Imagina que para sacar dinero público en Brasil se tiene un conjunto absurdo de compromisos burocráticos y el Estado no da cuenta de controlar todo esto. Somos hoy como 3.400 puntos de cultura. Cada prestación de cuenta para justificar los gastos de dinero de cada uno de esos 3.000 y tanto son como 100, 200 hojas de papel, de documento para. Entonces, hasta que se pueda conferir a todo, es una cosa que no se da cuenta, es muy complejo. Entonces, hay un conjunto de propuestas para simplificar, pero no es fácil. Y nada más ahora que el gobierno ve en la cultura alguna cosa como desnecesaria, como superfluo, como hay otras prioridades. Entonces, vivimos un momento muy difícil. Acá en un espacio en Mendoza, en Argentina, donde se está llevando a cabo un congreso, donde se pretende el intercambio cultural, la diversidad cultural, y allá en Brasil el panorama, por lo contrario. No, si ainda se hace cosas, pero es una resistencia muy, muy, muy isolada de la persona de pueblo, la organización de la sociedad civil, porque el Estado no tiene ningún interés para hacer nada, o nada, né? Bueno, muchísimas gracias, David. Sí, yo que agradezco y tomara que podamos salir de acá con buenas propuestas para seguir este camino, que es muy lindo, lindo. Muchísimas gracias. No cuentan todavía con un... para defender y apoyar a nuestra cultura comunitaria. Más de 30.000 bibliotecas, centros culturales, grupos de muralismo, teatro comunitario, murga, danza, cine y circo social no cuentan todavía con una legislación adecuada que los proteja. Decile sí a la Ley de Apoyo a la Cultura Comunitaria. Participa de la consulta familiar y barrial del 2 al 16 de mayo en todo el país. Búscate en el mapa de la cultura comunitaria y participa. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. ¡Bravo, María! La voz... Los peores y los mejores. Los papás y papás se notaban. Al jefe de Thomas, a Fofo Lumas se notaban. A Fofo de Valle que se notaban. A Lufas. A Bifo de Fosafá. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em nagô. Você que ouve e não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender. Da mironga do cabuletê, a tonga da mironga do cabuletê, a tonga da mironga do cabuletê, a tonga da mironga do cabuletê. De bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em nagô. Você que lê e não sabe, você que reza e não crê, você que entra e não cabe, você vai ter que viver. A tonga da mironga do cabuletê. Yeah. Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Una experiencia increíble de arte y emoción recorriendo la Argentina. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Más de 100 talleres, espectáculos gratuitos y elencos de 17 países de Latinoamérica mostrando la cultura que hace el pueblo. Del 10 al 18 de mayo, consultá la programación y sumate a la caravana. Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Territorios para el buen vivir. Territorio para crear comunidad y buen vivir. Vuestro José Luis Borges. Wow, estamos escuchando a Gilberto Gil, quien fuera ministro de Cultura de la República Federativa del Brasil y quien fue uno de los impulsores de este punto de cultura, los puntos de cultura a nivel, bueno, de la República del Brasil y a nivel continental. Temazo, don Horacio, métale un poquito más de volumen. Haciendo Bob Marley. If you got down into quarrel. Bueno, nos metemos un poquito porque, como decíamos, la cultura necesita de que el Estado se haga presente y los distintos estados de los países de Latinoamérica han elaborado un proyecto, la Ley del Apoyo a la Cultura Comunitaria, Autogestiva e Independiente. Algunos puntos les vamos a compartir de la síntesis final del proceso participativo de la elaboración de la ley del colectivo El Pueblo Hace Cultura entre los años 2009 y 2012. Este es un proyecto que en este cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria también se está poniendo a disposición, a debate y a consideración de los distintos estados. Por ejemplo, en uno de sus artículos, el artículo 1 dice que el Fondo Nacional de Apoyo a la Cultura Comunitaria Autogestiva e Independiente, este fondo estará compuesto por una cifra equivalente a un porcentaje, como ya dijimos, no menor al 0,1% del presupuesto nacional, y a tal fin la Presidencia de la Nación deberá incluir en el presupuesto anual las partidas presupuestarias respectivas. Este fondo estará destinado en su totalidad al fortalecimiento de experiencias culturales comunitarias existentes en el territorio de la Nación, en ámbitos rurales, urbanos y suburbanos, y a crear escenarios institucionales que favorezcan el surgimiento de las mismas a través de distintos mecanismos institucionales descritos en la presente ley. Este fondo será administrado en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Nación. A tal efecto deberán efectuarse las provisiones presupuestarias y técnicas para su creación de los equipos y organismos pertenecientes para, por ejemplo, administrar estos fondos y la iniciativa prevista en la presente ley. Deberán identificar y fortalecer a los procesos y experiencias culturales comunitarias existentes en el territorio de la Nación en ámbitos rurales, urbanos y suburbanos y protagonizados por organizaciones y grupos sin fines de lucro para potenciar su actividad a través de la acción y los recursos del Estado y la comunidad. Ampliar el acceso del conjunto de nuestro pueblo a los bienes y servicios culturales y a los medios necesarios para la expresión simbólica y la democracia participativa. También deberá proveer el equipamiento necesario y facilitar los medios de acceso a la producción y a la expresión cultural. También el proyecto prevé generar iniciativa de economía social, autogestión y desarrollo en el sector cultural, generar también las condiciones para la multiplicación de estos proyectos en el territorio, en las distintas comunidades urbanas, rurales y suburbanas, generar acciones de formación y capacitación de los trabajadores y las trabajadoras del área de la cultura comunitaria en sus dimensiones técnica, conceptual, estética, administrativas y organizativas. En la aplicación de la presente ley se revelarán y contactarán en el territorio a experiencias culturales comunitarias autogestivas para fortalecerla a través de las acciones y recursos del Estado y la comunidad, nombrando a esos grupos que la impulsan en el marco de la implementación de esta ley y articulándolos con otras experiencias similares con la denominación de puntos de cultura. Ahí lo vamos a compartir también a Don Tato. Bueno, la presente ley que, como decíamos, arrancamos con el tema de Gilberto Gil, ministro de Cultura, quien inició, digamos, uno de los proyectos de estos puntos de cultura, el 0,1% del presupuesto de un Estado, ¿no?, destinado a la cultura. Se desvaneció, ¿no?, tanto en el Brasil como un comienzo bastante complicado también acá en la República Argentina, donde se inició, obviamente no se promulgó la ley y no se destinaron los fondos y no se generó la organización para una ley de este tipo, en cuanto a lo estatal me refiero. Y bueno, se sigue reclamando para que el Estado atienda, porque hay una propuesta concreta, hay una ley elaborada, ¿no? Sí, está esta ley elaborada, propuesta, porque además también le otorgaría esto, si apareciera la ley, que no afecta al presupuesto nacional de ningún modo, y sí estimularía muchísimo todo el laburo que hay por abajo, grandes emprendimientos. Cuando digo grandes me refiero a grandes esfuerzos en los emprendimientos que hay en los distintos lugares del país. Ahí escuchábamos gente del Perú, gente de Bolivia, gente de Brasil, pero si uno se va acá nomás a la Lagunita y ve los chicos el laburo que hacen, el esfuerzo que le meten. Carnaval. Impresionante. Bueno, podemos ir a recorrer los barrios, podemos ir a la Biblioteca, sí, Pablito González, sí, en el barrio La Gloria, por ejemplo. Podemos, bueno. Y generar nuevas, ¿no? Nuevas propuestas, nuevas acciones. Exactamente. En el barrio Belgrano, en La Acera, podemos ir al Culebrón Timbal en Buenos Aires. Hay montones de experiencias. Con eso darían independencia, no tener que andar mendigando. Y haciendo que todos esos esfuerzos humanos que seguirían estando presentes, se vieran potenciados, sin afectar el presupuesto. Pero claro, como no es una cosa que les vaya a firmar la Sony o la Metro Goldwyn Mayer, no está vinculada con los grandes negocios de lo que podríamos llamar cultura, entonces los estados medio que se desentienden. O utilizan eso para hacer cartel y nada más que cartel. La teoría del delfín. Dicen que la teoría del delfín es uno que hace una boludez y después nada. No le digas al delfín. Don Horacio, ¿le parece que vamos a escuchar más voces de este cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria? Este es un programa especial elaborado desde aquí de la Mosquitera FM Radio Comunitaria 88.1, también saliendo por la www.lamosquitera.org. Vamos a seguir escuchando voces. Estamos con Luis Carmona de Perú, lo saludamos, le damos las buenas tardes en este cuarto congreso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente de Argentina, Mendoza. Le saluda Luis Carmona desde Perú, de Cactus Teatro Circo, y con toda la energía de este primer día del Congreso de Cultura y Vida Comunitaria. Mucha emoción. Estoy muy emocionado también porque veo la cultura de Mendoza, de Argentina, en la obra de teatro, en estas expresiones que estamos conociendo, en esta institución que es la Secretaría de Cultura. Y estamos asombrados porque en Perú no tenemos un espacio así, donde hayan diferentes puestas en escena, actividades culturales. Estamos aprendiendo para poder llevar estas experiencias y también replicarlas en nuestras comunidades. ¿Ya te pudiste encontrar con otros cirqueros, cirqueras, teatreros, teatreras? Sí, por suerte el hecho de estar conectado desde el segundo congreso en Quito, nos conocimos un montón y ahora hemos encontrado con gente de Ecuador, del Circo Mundo, gente que también fue de Argentina, de Trapi, no me acuerdo bien el nombre, Y estaba acá porque la movida del circo tiene su propia movida, hay convenciones, hay encuentros, y en este momento en que en cultura y comunitaria somos creo que pocos de circo, es bacán encontrar unas clavitas en la espalda, unas pelotas y ir jugar a un lugar, ¿no? Dentro del congreso. Está bacán la vibra que también tiene el circo, el payaso, el teatro. Nosotros somos Cactus Teatro Circo y conocemos gente de teatro, habíamos visto una puesta en escena del profesor Ernesto Suárez en su sala. Fue muy inspiradora, su teatro físico, su espacio, el dominio del espacio. El teatro contemporáneo aquí en Argentina está de moda, por decirlo de una manera, es bastante común ver estas puestas en escena. En Perú tenemos todavía no tantas obras con ese lenguaje, pero Cactus Teatro Circo es una de las que está tratando de imponer el contemporáneo, ¿no? Por eso lo hemos celebrado. Y también preguntarte, bueno, si ya sabes a qué recorrido vas a ir, si ya has elegido en qué círculo de la palabra vas a estar. Sí, el círculo de la palabra, clarísimo, porque arte y transformación social es uno de mis temas. El recorrido me parece novedoso, en Quito era una opción ser parte de los circuitos de turismo, pero aquí me parece bacán que esté desde las primeras ideas, ¿no? He escogido el recorrido 3 sin saber realmente a dónde voy a ir, pero vi montaña y dije, allá voy, Capañán, allá voy, y se llenó, así es que estoy en lista de espera. Si no, me voy a ir a la de los museos de vinos, porque también vino Mendoza, no puede ser que no vaya a conocer esto, ¿no? Así es que esos son los circuitos y las mesas de diálogo, que el círculo de la palabra que me interesa. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias y buenas vibras. Estamos con Luis Carmona de Perú, lo saludamos, le damos las buenas tardes. Era el mismo, se estaba repitiendo. Dale, tenés aire. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces las distintas voces que van asistiendo a este cuarto congreso latinoamericano de cultura viva comunitaria. Les quería leer, compartir con ustedes, obviamente que están prácticamente todos, si no todos los países de Latinoamérica, el movimiento latinoamericano por la cultura viva comunitaria en la actualidad exhibe activos procesos en Brasil, en Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Colombia, Venezuela, Cuba, Panamá, México, Costa Rica, Belice y Argentina, articulando no solo a organizaciones territoriales y comunitarias, sino a instancias académicas e institucionales en lo relativo a políticas públicas estatales y locales y regionales. Estamos en este programa especial del cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Son las 20:41, vamos hasta las 21 horas por el dial de la Mosquitera FM, Radio Comunitaria, el 88.1. Si se quiere comunicar al 1231-30-68060, la vía del WhatsApp, o al 4511-808, la línea directa. Vamos con un poquito más de música, Don Tato, y volvemos con este programa especial. En el 88.1 de tu dial estás escuchando La Mosquitera FM Radio Comunitaria. A la izquierda del dial. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos se escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido. Estamos escuchando a Carlos Mejía Godoy de Nicaragua. Y nos vamos a ir, ya vamos a ir de a poquito despidiéndonos, pero no nos podemos despedir sí, nuestra compañera Gabriela Fiuqueta. Gaby, ¿estás ahí? Así es, don Darío Figueroa, Tato Rivas, aquí estoy, aquí estamos, bueno, en lo que fue este primer día del cuarto Congreso Latinoamericano. Bueno, ya vamos cerrando, seguramente ahí ya van enfilando para poder descansar, para mañana retomar esta caravana, ¿no? Que partirá de una asamblea general que se va a hacer un espectáculo ahí en Plaza San Martín, y a las 11:30 ya arranca la caravana desde Plaza San Martín hacia el Espacio Cultural Julio Leparque. ¿Cómo estamos para esa caravana? Bien, Dari, te contamos y le contamos a la audiencia que se cambió el lugar de arranque, que no va a ser la Plaza San Martín, va a ser el Teatro Gabriela Mistral. Perfecto. Así que para quienes quieran ir a acompañar esta caravana, acercarse al Teatro Gabriela Mistral, desde allí se va a partir hasta el Leparque, donde va a haber un acto también allí en el Gabriela Mistral, y se va a venir caminando hasta el Julio Leparque, donde van a seguir los talleres, los espectáculos y sobre todo esta segunda parte que es fundamental, que es el Círculo de la Palabra. Perfecto, le comentamos a la audiencia que vamos a tener también, aparte de este programa especial, el domingo de 12 a 13 horas también otro programa especial, donde bueno, ya se le va a ir dando forma de cierre a este, por lo menos lo que pasa acá en Mendoza, que va a ser hasta el domingo 12 de mayo a las 20 horas, donde se va esta caravana para San Francisco, Córdoba, de ahí a Paraná y de ahí a Buenos Aires. Pero bueno, también vamos a tener ahí un programa especial de 12 a 13 horas el día domingo. Así es, el día domingo vamos a estar transmitiendo de alguna manera en este circuito que es el de Guaymallén. Hay varios circuitos, bueno, estamos dentro del circuito de Guaymallén y vamos a tener la posibilidad de conocer a quienes vengan a visitarnos y que salgan al aire. Esa va a ser la manera de compartir con ellos, con ellas. Bueno, así que los invitamos también, además de las actividades de mañana, a que escuchen La Mosquitera el domingo en esta transmisión especial, donde vamos a escuchar las experiencias, por lo menos de lo que fueron estos tres primeros días, que a Mendoza le tocó de alguna manera también recibir, abrir, ¿no? Y bueno, ya continúa, hay muchas ganas, muchas ansias de todo lo que puede pasar durante esta semana, que pensemos es una semana donde quienes están participando y vienen viajando van a estar conviviendo, ¿no? Tal cual. Bueno, Gaby, el circuito de Guaymallén, que es el tercero, pasa por ahí, por el Centro Cultural La Lagunita y termina acá en La Mosquitera, a pasito. Y también me iba a ir yo, como le pregunté a don Horacio, desde lo personal también a usted, que es ahí una gran hacedora y una gran trabajadora de la cultura popular y comunitaria, integrante de ese gran colectivo que es el Centro Cultural La Lagunita. Bueno, ¿cómo vivencia este encuentro y cómo vivencia la cultura en general en estos contextos, desde el Centro Cultural La Lagunita? Bueno, de alguna manera encontrarse hermanados con quienes vienen resistiendo y venimos resistiendo en gobiernos muy duros, y si bien, por ejemplo, en el caso nuestro, no es el caso de todas las organizaciones, el ser absolutamente autogestivos o el tener este posicionamiento como un posicionamiento ideológico, lo es de La Mosquitera, lo es del Centro Cultural La Unita, hemos encontrado en este encuentro otras organizaciones que lo son, otras que no lo son, y muchas veces también en este cero política estatal o en este abandono estatal en cuanto a lo cultural, le es más difícil. Uno lo vive duro, pero también sabe que siempre se siempre entendió la autogestión como un posicionamiento. Entonces, si bien está el reclamo y está la obligación del Estado, ¿no?, de garantizar los derechos y los derechos culturales, y los derechos culturales que son de los pueblos, bueno, también quizás está también esa posibilidad de seguirse renovando, de seguir resistiendo, porque no es algo nuevo. Pero bueno, se encuentra igual mucha alegría, lo encontramos también, habían algunos compañeros de La Lagunita también ahora, y se encuentra la alegría de ver a otros y a otras que están haciendo algo muy parecido en lugares quizás muy diversos, pero a la vez también con puntos en común muy similares, ¿no? Y tiene que ver también con estos puntos en común, bueno, ser parte de un continente latinoamericano que está absolutamente atravesado por el neoliberalismo, por la persecución a los espacios culturales, a quien piensa distinto y distinta, ¿no? Bueno, en ese sentido hemos encontrado esto, también hemos encontrado mucha fuerza de reivindicar lo originario, de reivindicar a nuestros pueblos. A mí yo me quedo mucho con un relato de que seguramente ustedes lo pudieron escuchar, de un compañero de Perú que decía: Argentina creíamos que era Europa en algún momento, ¿no? Mm. Y no es menor, ¿no?, que a veces el resto de Latinoamérica nos haya visto así y que a pesar de, y a partir de la crisis, hayan visto que en realidad nos tuvimos que entender y tuvimos que, y como todo el pueblo, ¿no?, abrir la cabeza y entender que no tenemos nada que ver con Europa, que esto que pasa es lo que nos pasa a nosotros, a nosotras, que también somos originarios, originarias, que la mayoría, mucho más del 50% de nuestro pueblo tiene descendencia originaria, que quienes llegaron de Europa también llegaron de los lugares más pobres y más empobrecidos, y que también venían de pueblos originarios, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, con mucha fuerza de raíz, yo pienso, digo, quizás hace unos años atrás, no sé si hubiésemos visto con tanta fuerza desde Argentina, con tanta fuerza, esta necesidad de entender lo originario, de entender nuestras identidades, ¿no? Quizás hubiesen sido otros los espectáculos o la orientación. Sin embargo, está muy atravesado y muy teñido este encuentro por la lógica del buen vivir, por las ceremonias originarias, por todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos andinos, que también están acá y que también viven en nuestra provincia. Entonces, bueno, eso me parece muy valioso y me parece un avance y también un horizonte, ¿no?, donde cualquier espacio está bueno también que piense desde ahí. Perfecto, Gaby, totalmente. Bueno, si algo atacó en primera instancia este gobierno, justamente tiene que ver con la cultura ancestrales, con el pueblo mapuche, con su forma de vivir, con la forma de su buen vivir, y quizás tenga que ver con la resistencia por ahí, ¿no? Hermanarnos en esa resistencia de la cultura, de la política, obviamente, para obviamente ponerle un freno a esta política de persecución y discriminación, ¿no?, de nuestros pueblos originarios, ¿no? Totalmente, totalmente. Seguramente que sí, bueno, eso está visibilizado, y no son otros, ¿no? Somos nosotros mismos, somos nosotras mismas, y se ve esa hermandad acá en este cuarto congreso. Tal cual. Bueno, Gaby, le mandamos un fuerte abrazo, seguirá la jornada del día de mañana y pasado, y bueno, nos seguiremos encontrando. Claro que sí, nos volvemos a encontrar el domingo al aire. Abrazo grande para ustedes allí en el estudio y abrazo para toda la audiencia. Abrazo enorme. Ahí estaba entonces nuestra compañera Gabriela Fioqueta desde esta apertura del cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Argentina 2019, Territorios para el Buen Vivir. Vamos a ir una musiquita, don Orés, y ya volvemos para el cierre. Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Una experiencia increíble de arte y emoción recorriendo la Argentina. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Más de 100 talleres, espectáculos gratuitos y elencos de 17 países de Latinoamérica mostrando la cultura que hace el pueblo. Del 10 al 18 de mayo, consulta la programación y sumate a la caravana. Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Territorios para el buen vivir. Territorio para crear comunidad y buen vivir. No hay guatón que sea mala gente, ni pelado que sea sinvergüenza. Los dos, aunque parezcan diferentes, son calcaos si se miran con paciencia. Los guatones, por ejemplo, son amables, amigos de la flor, la buena mesa. Un guatón bonachón de buena clase valen plata casi todo lo que pesa. ¿Y qué me dice usted, los pelaoños? Son humildes, tranquilos, gente seria. No hay nada mejor que dos pelaos sentados allá abajo en la platea. Los pelaos, los guatones, las enaguas, los calzones. Pelaos, guatones, guatones, pelaos. Hacen una ruma bien amontonada, ¿no? No hay guatón que sea mala gente, ni pelao que sea sinvergüenza. Los dos, aunque parezcan diferentes, son calcaos si se miran con paciencia. Los guatones, por ejemplo, son secos pa'l pipeño, pa'l filchao, pa'l fuerte o lo que venga. Yo he visto un guatón hacerle empeño y comerse una yegua hasta las riendas. Media docena de chanchos pa'l guatón. Este es día, carajo. A ver, que repita. Tráigame otro chuico y otro sándwich de jamón. No sea cosa que se me haya ir con hambre la visita. ¿Y los pelados? Los pelados son humildes, son sencillos. Casi todos son empleados de oficina, ¿se ha fijado? Se lo pasan timbrando un cuadernillo donde tienen metida media vida. El pelado, insacable en el estadio. El pelado, infaltable en la platea. No se puede mirar en menos un pelado por chascón o peludo que uno sea. Los pelados, los guatones, los que gastan, los mirones. Pelados, guatones. Aguante los pelados y los guatones, sobre todo los guatones, don Horacio. ¿Ah? Qué grande. No puedo entrar en ninguno de los dos partidos, discúlpeme. No, exactamente, no puede hacer barra por nadie, no es hincha de nadie usted. No, ¿ah? soy neutral. Quizás si estuviera ahí don Nacho Aguilar estaría ahí. De los dos. ¡Los dos! Muy bien. De los dos equipos estaría ahí. Bueno, ha sido un placer hacer este programa especial para difundir, comunicar lo que está pasando en este cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Desde La Mosquitera, desde la SER de la Comunicación Popular, la verdad que muy importante poder participar y poder aportar difundiendo y comunicando las distintas actividades, las distintas voces, sobre todos y sobre todas que están haciéndose presentes después de viajar tantos kilómetros y bueno, y seguir con esta caravana, ¿no? Que es una caravana donde se camina, donde se encuentra, donde se camina y donde se lleva la cultura viva comunitaria por todas las calles. En este caso de Mendoza, y hacemos el recuerdo de que va a ser en el Teatro Gabriela Mistral. Se cambió el día para el día de mañana, el lugar, perdón, para el día de mañana, que iba a ser en la Plaza San Martín. Bueno, se cambió, va a partir esta caravana a partir de las 10:30 horas, va a ser la asamblea y luego parte la caravana de la cultura viva comunitaria desde el Teatro Gabriela Mistral. Teatrito nuevo, todo, piripipi. Pipicucu, un poquitito más cerca. Claro. Venimos un poquitito más cerca. Ahí, bueno, la dirección, Teatro Gabriela Mistral, en Costanera, no recuerdo. Casi Corrientes. Casi Corrientes, muy bien ahí. Casi Corrientes. Si lo habrá transitado. Vienen desde el centro caminandito, siguen derecho por Córdoba. Córdoba topa, o termina, para los que no son mendocinos, topa la palabra mendocina. Córdoba termina en la entrada del Parque O'Higgins, donde está el Teatro Gabriela Mistral, lo van a ver ahí. ¿Y hasta dónde se va a caminar? Hasta el Espacio Cultural Julio Leparc, ¿no? Ahí van a desencadenarse las siguientes actividades. Así que bueno, don Horacio, ha sido un gusto compartir estas dos horas de este recorrido cultural comunitario por nuestro continente. Qué lindo estar compartiendo cultura y no necesariamente tener que ir al Teatro Colón, ¿no? Bueno, eso, justamente invitarlos, invitarlas a eso. Acérquense, conversemos con nuestros hermanos latinoamericanos, con nuestro, qué es lo que nos está pasando, qué, por qué nos están pasando ciertas cosas, a ver cuál es la visión desde otros lugares, de otro territorio, de otras culturas, ¿no? Quizás nos encontramos muchísimo más que viendo, como usted dice ahí, una pantalla de Hollywood, una pantalla de estas películas, ¿no? Que nos desencuentran, que nos desunen, nos deshermanan. Así que, bueno, un placer, don Horacio. Lo mismo digo, saludo para toda la audiencia y nos encontramos la próxima. Nos encontramos la próxima. Recuerde prender el dial ahí, bueno, seguir en el dial de la mosquitera, pero el domingo de 12 a 13, otro especial. Seguramente ahí va a estar Nacho Aguilar, va a estar la Gaby también, el Marce, Manso Equipo, para cerrar también comunicacionalmente esto que es el cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, Argentina 2019, Territorios para el Buen Vivir. Chao. Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Una experiencia increíble de arte y emoción recorriendo la Argentina. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Más de 100 talleres, espectáculos gratuitos y elencos de 17 países de Latinoamérica mostrando la cultura que hace el pueblo. Del 10 al 18 de mayo, consulta la programación y sumate a la caravana. Cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Territorios para el Buen Vivir.